Hoy me puse una cresta roja para cantar y así al día despertar. ¿Quién soy? Asomando mi gran aleta vengo a espantar. Soy el más hambriento de la mar. ¿Quién soy? Con un cielo de mil bananas voy a soñar. Piruetas haré para llegar. ¿Quién soy? Adivina, adivinador, adivínalo. Adivina, adivinador, adivina quién soy. En las noches de luna llena y oscuridad, con mis aullidos temblarás. ¿Quién soy? Adivina.